Argentina no usa bases. La multisectorial No a la Base Yanqui en Neuquén convoca a Buenos Aires a la concentración en la Casa de Neuquén en CABA, por un territorio soberano sin bases militares de injerencia extranjera. La cita es el 17 de diciembre a las 12 horas en Maipú 50, CABA. No a la Base Yanqui en Neuquén. Porque nos quitan el territorio. Porque sabemos bien lo que ellos hacen. Sí a la soberanía. Porque América conoce el desenlace. Porque ya va a ser tarde cuando esto pase. Hoy gritamos juntos. El petróleo mueve al mundo, pero no calma la sed. Te esperamos.